cnqradio.com con notas exclusivas. En particular, el impenetrable es nuestro bosque menos protegido y al mismo tiempo es nuestro bosque más amenazado. Uh-huh. Alrededor de 20 canchas de fútbol por hora es la tasa de deforestación en esa parte de la geografía nacional. Realizando estos relevamientos descubren que hay un sitio que les disparaba todos los indicadores de biodiversidad para arriba y pensaban que había algo mal, entonces volvían a bajar por el río Teuco, que es el río que el nombre que adquiere el río Bermejo en esa zona, el limítrofe entre Formosa y Chaco, y veían que se volvían a disparar estos indicadores. Ahí empezaron a tomar contacto con distintas entidades y se empezaron a realizar los primeros sobrevuelos y se vio una gran mancha verde, algo que no se esperaban, que coincide justamente con la estancia La Fidelidad, un lugar de los que ya no quedan, el último gran bosque en buen estado de conservación, y es así como se empiezan a generar los primeros informes al Estado Nacional, concretamente a la Administración de Parques Nacionales, para consagrar el sitio como Parque Nacional a través de la metodología de creación de parques nacionales que Argentina desde la época de Perito Moreno viene implementando, que es a través de la compra de tierras por parte del Estado. Eso se aplica a varios de los parques nacionales de la Argentina, salvo aquellos que fueron donados, ¿sí? Hay también una segunda modalidad, que es la de la donación, donde el dueño no se lo vende a la nación argentina, sino que se lo dona, ¿sí? Que eso solamente ha ocurrido en 5 casos nada más en la historia argentina. El resto han sido compras del Estado para transformarlas en parques. Claro. Así es como se genera este enorme interés y a raíz del asesinato de el único dueño que tenía esta gran estancia en enero del año pasado, ya no Banco de Bosques, sino todas las organizaciones de científicos y organizaciones defensoras del medio ambiente y de cuestiones sociales, porque no olvidemos que los parques nacionales no son proyectos ambientales. Claro. Esto hay que tenerlo claro, son proyectos sociales, son grandes fábricas generadoras de empleo, y en ese sentido se firmó una solicitada publicada en los 3 diarios nacionales, tanto los que son afines al gobierno como los que son contrarios al gobierno, para que no quede duda de que esto es un tema superador de toda diferencia. Y ahí están los logos de todas estas entidades pidiendo la creación del Parque Nacional La Fidelidad, primer parque nacional de la historia argentina por suscripción pública. Esto es, se va a permitir que el ciudadano esta vez sea parte del proceso de creación, de fundación de un parque, como si fuese una especie de pequeño Perito Moreno en sí mismo. Y esta es un poco hoy la campaña que Banco de Bosques simplemente está liderando, pero que no es su único protagonista. Claro, son varias. Yo creo que son varios, y bueno, y la comunidad científica apoyando esto también. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.